estás tan sola, todo alrededor parece no cuadrar con tu ingenuidad. Solo quieres beber una gota de eternidad, ah, ah. Y llueve plástico, y llueve plástico, y llueve plástico, y llueve plástico. Allá en el agua se acercan los hombres de la luna, de lejos los ves. Sabes, te vas para iluminar, para iluminar, para observando. No hay tiempo para ser idiota. Vas a sumergir. Hermosa mía.